junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros, serán los últimos. Y muchos que ahora son los últimos, serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el que nos da la dicha de ser cristianos, sus discípulos y testigos en el mundo. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en esta octava semana del tiempo ordinario, cuando la palabra de Dios nos ayuda a profundizar algo importantísimo, y es ciertamente el valor, la grandeza de ser cristiano. Para que el Espíritu Santo nos ilumine en este ejercicio de la lección divina, nosotros lo invocamos diciendo: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, la importancia, el valor inmenso, la grandeza de ser cristiano. Me recuerdo que alguien me envió un escrito muy antiguo, imagínense, del siglo III, donde se hablaba de los cristianos y decía el escrito: si dices que eres romano, nadie se asombra; si dices que eres griego, tampoco nadie se asombra; si dices que eres de cualquier creencia o país, pero si dices que eres cristiano, todos se quedarán detenidos. Claro, en ese tiempo había persecución. Decir que uno era cristiano era poner la vida en riesgo. Hoy también, ser un buen cristiano no es estar en un lecho de rosas. Pero el mundo se conmueve cuando mira que hay cristianos a fondo. Pero nosotros mismos valoramos lo que es ser cristiano. Yo he encontrado muchas personas que me dicen: soy católico, bueno, porque así me bautizaron, así me tocó. No, no es que toca. Dios te tenía designado, Dios te tenía elegido. Por eso dice el apóstol en la carta primera de San Pablo: los profetas hablaron de las cosas que nosotros vivimos hoy. Está escribiendo gente de su tiempo. Trataron de descubrir en qué tiempo sucederían las cosas que han pasado, pero no se les dio a conocer sino que a nosotros. Es decir, ser cristiano es tener ya la plenitud de todo lo que Dios había prometido en el tiempo antiguo al pueblo de Israel, había insinuado. O sea, estamos con un tesoro muy grande, un tesoro que no tiene precio. Si ustedes se acuerdan, ayer Jesús fue abordado por un hombre que le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para ser bueno? Pues cumple la ley. Pero él quería algo más. Y cuando el Señor lo llama a ser su discípulo, ese hombre no quiere, porque tenía mucha riqueza. O los discípulos le dicen al Señor: Señor, nosotros ya hemos dejado todo para seguirte. O sea, estos ya eran discípulos de Jesús. Pero pensaban siempre en alguna recompensa. Jesús dice: sí, tendrán recompensa los que hayan dejado hermanos, hermanas, casas, madres y padres, pero tendrán esto con persecuciones. Y en el otro lado, la vida eterna. Hay muchos que son primeros, serán últimos; muchos últimos serán primeros. ¿Qué quiere decir esto? No se comprende. No se comprende porque un cristiano no es que va ganando en el mundo como los vencedores de este mundo. Los que más tienen, los que más pueden. Tener poder no es malo, sino hacer de eso un Dios. Ser cristiano vale más que todo. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿somos conscientes de este gran valor que tiene nuestra vida? no solo porque somos hijos de Dios en general, sino somos cristianos, católicos, porque la Iglesia Católica pervive, todavía sobrevive la Iglesia que fundó, los demás se han, lastimosamente se han apartado, pero tenemos conciencia de este valor, o pensamos que cualquier camino es igual, que todo lleva a Dios. Esto hay que verlo muy despacio. Segunda pregunta, ¿qué has dejado tú? ¿Qué he dejado yo por Jesucristo? A veces no dejamos ni siquiera la comodidad, no dejamos ni siquiera una mala amistad. Queremos tener a Dios y tenerlo todo, cuando eso no se puede, porque hay que dejar aquello que se opone a sus caminos. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos revela que tendremos una recompensa si lo dejamos todo para seguirlo, y le decimos, oh Cristo, consuela nuestro corazón, pero nos dices que lo que tengamos en la tierra será con persecuciones, pero nos hablas de una vida eterna. Nadie puede ofrecer lo que tú nos ofreces. Lastimosamente tenemos poca falta de fe. Haz que, apreciando nuestra identidad de cristianos católicos, dejemos todo para seguir siendo buenos cristianos católicos, con una mirada puesta también en ese futuro, que en el mundo no lo cree, pero viene, porque es la gloria eterna. Aleluya. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 97, cantemos al Señor un canto nuevo. Cantar un canto nuevo no es quitar el canto que ya pasó de moda y pongamos otro. Cantar un canto nuevo es cantar aquello que nosotros sabemos y cantarlo bien. Recuerdo que encontré una persona que estaba cantando ese famoso himno eucarístico, Cantemos al Amor de los Amores. Tenía 80 personas, esa persona, 80 años. Y me dijo, es que lo aprendí a los 7 años. Y siempre lo canto lo mejor posible. Lo bueno no es siempre lo nuevo. Lo bueno es bueno en sí mismo. Nuestra fe católica es buena en sí misma. No andemos dando palos de ciego, creyendo cualquier cosa. Entremos en el silencio de la contemplación. Pensemos en Jesús que está hablando con sus discípulos y les dice Él, aquí pueden tener algo, pero más tendrán la vida eterna. Y digamos, cantemos al Señor un canto nuevo. Hoy como propósito queremos, hermanos, pues tomar estas dos posibilidades. La palabra te dirá de ti, ¿qué cosa quiere Dios de ti? Claro que sí. Pero esta es una propuesta. Primero, valorar nuestra fe cristiana católica. No estamos contra nadie, contra los hermanos separados, evangélicos, tantos que hay, pero es que ser católico es estar en la verdad. 21 siglos, esta iglesia ha tenido mártires, ha tenido persecuciones, porque ha habido gente que ha apreciado la fe. En segundo lugar, no solamente apreciar la fe, sino también invitar a que muchos la aprecien. ¿Ahora importa más a la gente tener la tarjeta de un centro comercial, tarjeta de un banco, ser miembro de este grupo, seguidor de este equipo de fútbol, ir a un concierto? No le importa la grandeza de ser cristiano, porque esto estará en el camino de la vida. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Yo soy el pan de vida eterna. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.